Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. El número total de muertes en Gaza supera las 31,000 personas al tiempo que Israel continúa lanzando ataques durante el inicio del mes sagrado de Ramadán. Nota de Democracy Now. Israel continúa sus ataques contra la Franja de Gaza al tiempo que el pueblo palestino celebra el primer día del mes sagrado de Ramadán. Desde que inició el conflicto hace 5 meses, más de 31,000 personas han perdido la vida. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que al menos 27 palestinos han muerto de inanición debido a que Israel está bloqueando la entrega de ayuda humanitaria. Durante el fin de semana, 5 palestinos murieron aplastados luego que no se abriera el paracaídas de un palé de ayuda alimentaria que había sido lanzado desde un avión. Estados Unidos ha comenzado a enviar equipamiento para construir un puerto temporal frente a las costas de Gaza a fin de incrementar la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino, luego de que el presidente Biden anunciara la semana pasada dicho plan durante su discurso del Estado de la Unión. Sin embargo, varias organizaciones humanitarias sostienen que la construcción del puerto llevará demasiado tiempo y que esta medida no es suficiente para abordar la hambruna inminente en Gaza. La directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos dijo, y cito, el plan de Estados Unidos de construir un muelle temporal en Gaza para aumentar el flujo de ayuda humanitaria constituye una distracción flagrante del verdadero problema, que es la campaña militar indiscriminada y desproporcionada y el asedio punitivo que está llevando a cabo Israel. Mientras tanto, los palestinos dentro de Gaza están y siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos. Aquí hay una cita de Sufyan al-Yassir. Dice, vine aquí a comprar, pero no encuentro nada para comprar. No hay nada, no hay dátiles, ni leche, ni nada. Uno no puede encontrar nada para los hijos e hijas. ¿Cómo se supone que vamos a hacer el suhur, la comida, antes de que comience el ayuno al amanecer? ¿Cómo se supone que vamos a hacer el iftar, la comida que rompe el ayuno, con productos enlatados? Todos estos productos enlatados están llenos de gérmenes que infectan el estómago. Necesitamos verduras, frutas, para alimentar a nuestros hijos e hijas, porque se han debilitado y se han muerto de inanición. Nota de Democracy Now! Organizaciones israelíes acusan al gobierno de Netanyahu de no cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la ayuda humanitaria para Gaza. Nota de Democracy Now! El periódico El Guardián informa que 12 destacadas organizaciones israelíes de derechos humanos firmaron una carta abierta acusando a Israel de no cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que lo obliga a facilitar el acceso de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En la carta, las organizaciones escribieron, y cito, la orden de la Corte Internacional de Justicia es una obligación legal que tiene como finalidad poner fin a la catástrofe humanitaria en Gaza. Esta debe acatarse, no solo para aliviar el sufrimiento inmediato de los civiles, sino por el bien de la humanidad en su conjunto. Y el presidente Biden se compromete a seguir apoyando a Israel, a pesar de que sostiene que Netanyahu está, cito, perjudicando más que ayudando a Israel. Nota de Democracy Now! durante una entrevista que brindó al canal de noticias MSNBC, el presidente Biden criticó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciendo que está perjudicando más que ayudando a Israel. Y esto fue lo que dijo, y cito: Netanyahu tiene derecho a defender a Israel, derecho a seguir persiguiendo a Hamás, pero debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las medidas adoptadas. En mi opinión, Netanyahu está perjudicando más que ayudando a Israel. Esto va en contra de lo que Israel representa y creo que es un gran error. Por eso quiero ver un alto al fuego. Pero en la misma entrevista con el periodista Jonathan Capehart de la MSNBC, Biden advirtió a Netanyahu contra la invasión terrestre de Rafah, pero también prometió seguir armando a Israel independientemente de lo que dicho país haga en Gaza. Jonathan Capehart pregunta: ¿cuál es su línea roja con el primer ministro Netanyahu? ¿Tiene una línea roja? Por ejemplo, la ofensiva terrestre de Rafah, que usted le ha instado a no llevar a cabo. ¿Sería una línea roja? La pregunta. A lo que Biden contestó, y cito: es una línea roja, pero nunca abandonaré a Israel. La defensa de Israel sigue siendo fundamental. Así que no hay una línea roja a dejar de enviar armamento para que no tenga la cúpula de hierro que necesitan para protegerse. Dijo: no hay, pero no puede haber otros 30,000 palestinos muertos. Por su parte, Netanyahu respondió a las declaraciones de Biden diciendo que promete cruzar la línea roja que el presidente estadounidense estableció en Rafah. Y dijo, y cito: estaremos ahí, no daremos marcha atrás, Netanyahu. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. el primer ministro haitiano, Ariel Henry, anuncia su dimisión tras perder el apoyo de Estados Unidos. El primer ministro no electo de Haití, Ariel Henry, ha anunciado que presentará su dimisión una vez que se establezca un consejo presidencial de transición. Henry hizo el anuncio después de que la comunidad del Caribe celebrara una reunión de urgencia en Jamaica para discutir sobre la crisis política y humanitaria que azota Haití, donde grupos armados iniciaron la semana pasada un levantamiento contra Henry. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, asistió a la reunión, donde prometió que su país aportará 100 millones de dólares para ayudar a financiar el despliegue de una misión internacional de seguridad en Haití. Ariel Henry anunció su decisión de dimitir en un mensaje de video que fue publicado en Internet. Y esto fue lo que dijo. Luego de la reunión de líderes regionales, se ha acordado la creación de un Consejo Presidencial de Transición. Una vez elegido, el Consejo gobernará diferentes aspectos de la vida nacional. Haití quiere la paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita un desarrollo sostenible. Haití necesita reconstrucción de las instituciones democráticas. Y dijo, pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible por el bien del país. Y el periódico Miami Herald está informando que la comunidad del Caribe ha propuesto un plan para que se establezca un panel presidencial de 7 miembros que nombrará un nuevo primer ministro interino para Haití. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo que el panel solo incluirá a haitianos que apoyen el despliegue de una fuerza de seguridad respaldada por la ONU. La semana pasada, Ariel Henry viajó a Kenia, país que ha sido seleccionado para encabezar la misión de seguridad. Y tras su visita al país africano, Henry no ha podido regresar a Haití y, según lo que se informa más recientemente, estaba en Puerto Rico. El lunes, uno de los líderes del reciente levantamiento armado en Haití, Jimmy Cherissier, quien también es conocido como Barbecue, advirtió contra la intervención de actores externos en la elección del próximo mandatario del país. Y esto fue lo que dijo Jimmy Cherissier. Dijo, aprovechamos esta oportunidad para decirle a la comunidad internacional que si continúan por este camino, en el momento en el que eligen a un pequeño grupo de políticos y negocien con ellos por escrito sobre quién puede ser presidente y qué tipo de gobierno tendremos, nosotros sumiremos a Haití en el caos. Hoy está claro que son los habitantes de los barrios obreros y el pueblo haitiano quienes saben lo que están sufriendo en este momento, y a ellos les toca elegir quién los va a gobernar y cómo va a hacerlo. Jimmy Cherissier. Nota de Democracy Now! Y la comunidad del Caribe celebra una reunión de urgencia para discutir la crítica situación de Haití al tiempo que aumentan los pedidos para que el primer ministro dimita. Nota de Democracy Now! La comunidad del Caribe está celebrando una reunión de urgencia en Jamaica para discutir sobre la crisis política y humanitaria que azota a Haití, donde grupos armados están intentando forzar la renuncia del primer ministro no electo del país, Ariel Henry, quien durante mucho tiempo ha sido un aliado de Estados Unidos. Henry ha estado varado en Puerto Rico desde la semana pasada sin poder regresar a su país, al tiempo que los crecientes enfrentamientos violentos han hecho extremadamente difícil para los haitianos poder conseguir agua, alimentos durante el fin de semana. Estados Unidos envió a Haití un contingente de infantes de marina, al tiempo que la seguridad alrededor de su embajada de Estados Unidos se deterioraba. El personal no esencial de la embajada fue trasladado en avión fuera del país. Esta nota de Democracy Now. India actúa para lanzar una ley que excluye a los musulmanes. La enmienda proporciona una vía rápida hacia la naturalización, pero solo para otras religiones. Nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El gobierno del primer ministro Narendra Modi anunció el lunes reglas para implementar una ley de ciudadanía de 2019 que excluye a los musulmanes, semanas antes de que el líder nacionalista hindú busque un tercer mandato. La ley de enmienda de ciudadanía proporciona una vía rápida hacia la naturalización para hindúes, parsis, sikhs, budistas, jainistas y cristianos que huyeron a la India, de mayoría hindú, desde Afganistán, Bangladesh, Pakistán, antes del 31 de diciembre de 2014. Pero la ley excluye a los musulmanes, que son una mayoría en las tres naciones. La ley fue aprobada por el Parlamento indio en 2019, pero el gobierno de Modi postergó su implementación después de que estallaran protestas mortales en la capital de Nueva Delhi y en otros lugares. Decenas de personas murieron durante los días de enfrentamientos. Y las protestas a nivel nacional en 2019 atrajeron a personas de todas las religiones que dijeron que la ley socava los cimientos de la India como nación secular. Los musulmanes estaban particularmente preocupados de que el gobierno pudiera utilizar la ley, combinada con un propuesto registro nacional de ciudadanos para marginarlos. El registro nacional de ciudadanos es parte del esfuerzo del gobierno de Modi para identificar y eliminar a las personas que, según afirma, llegaron a la India ilegalmente. El registro se ha implementado solo en el estado nororiental de Assam y el gobernante partido Bharatiya Janata ha prometido implementar un programa similar de verificación de ciudadanía en todo el país. Y el principal partido opositor del Congreso de la India cuestionó el anuncio y dijo, y cito, el momento justo antes de las elecciones está evidentemente diseñado para polarizar las elecciones. El organismo de control de derechos humanos Amnistía India calificó la ley de discriminatoria en un comunicado y dijo, y cito, va en contra de los valores constitucionales de igualdad y del derecho internacional de los derechos humanos. Dijo que la ley, cito, legitima la discriminación basada en la religión y es exclusiva en su estructura e intención. India es el hogar de 200 millones de musulmanes que constituyen un gran número de grupo minoritario en el país y están dispersos por casi todas partes de la India y han sido blanco de una serie de ataques que han tenido lugar desde que Modi asumió el poder en 2014. Los críticos dicen que el notorio silencio de Modi sobre la violencia antimusulmana ha envalentonado a algunos de sus partidarios más extremistas y ha permitido más discursos de odio contra los musulmanes. Y Modi ha mezclado cada vez más la religión con la política en una fórmula que ha resonado profundamente en las poblaciones mayoritariamente hindú de la India. En enero abrió un templo hindú en el lugar de una mezquita demolido en el norte de la ciudad de Ayodhya, cumpliendo la promesa nacionalista hindú de larga data de su partido. La mayoría de las encuestas sugieren que Modi obtendrá la mayoría en las elecciones generales previstas para mayo. Y un jurado de Nueva York declara culpable al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de cargos de narcotráfico. En Nueva York, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de los cargos de tráfico de cocaína tras un juicio de 2 semanas. Los fiscales federales habían acusado a Hernández de gobernar el país centroamericano como, cito, un narcoestado, por aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección. Muchas personas celebraron tras el veredicto del viernes, y estas fueron las palabras expresadas por una activista hondureña que habló frente al Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Esto es lo que dijo Lida Perdomo, y cito, ha llevado al país al colapso total y todo lo que vemos aquí, toda esta comunidad sedienta de justicia, es un claro ejemplo de una sociedad en un colapso total, que ha sido pisoteada y hundida por los políticos corruptos. Hernández, quien por mucho tiempo fue aliado de Estados Unidos, fue arrestado en febrero de 2022, menos de un mes después de que concluyera su mandato presidencial, y extraditado al país norteamericano en abril de 2022, Juan Orlando Hernández podría enfrentar la misma condena que su hermano, quien actualmente está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por contrabando de cocaína. Esta nota de Democracy Now. Mama tugunda burima da baita gabuni ae Punta mamá, punta. Cada vez más padres posponen la vacunación de sus hijos. Los médicos advierten que los retrasos dejan a los bebés y niños pequeños vulnerables a enfermedades, especialmente a medida que aumentan los casos de sarampión. Esta nota de Los Angeles Times. A medida que surgen casos de sarampión en todo el país este invierno, incluidos varios en California, un grupo de niños están suscitando profundas preocupaciones entre los pediatras, los bebés y niños pequeños de padres reacios a vacunarse y que están retrasando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubiola de sus hijos. Los pediatras de todo el estado dicen que recientemente han visto un fuerte aumento en el número de padres preocupados por las vacunas infantiles de rutina que exigen sus propios calendarios de vacunación para sus bebés, creando un grupo preocupante de niños muy pequeños que pueden estar en riesgo de contraer sarampión, una enfermedad potencialmente mortal, pero prevenible. Especialmente al principio, cuando un padre ya se siente muy vulnerable y no quiere darle algo a su hermoso bebé que acaba de nacer si no lo necesita, les hace pensar, y cito, tal vez simplemente lo retrase y espere y verá, dijo la doctora Whitney Casares, que es una pediatra y autora que ha escrito sobre vacunación para la Academia Estadounidense de Pediatría. Y cito, dice, lo que no se dan cuenta es que si no vacunan según el calendario recomendado, eso puede exponer a sus hijos a muchos riesgos. Es difícil saber hasta qué punto se han generalizado estos retrasos. California realiza un seguimiento cuidadoso de la tasa de niños de jardín de niños que han sido vacunados contra el sarampión, pero no tiene datos completos sobre niños de edades más tempranas. En el Children's Hospital de Los Ángeles, la pediatra a cargo, la doctora Colleen Kraft, dijo que aproximadamente la mitad de los padres cuestionan el calendario de vacunas recomendado por los CDC, un aumento significativo desde la pandemia. Y los niños hacen muchas cosas que suponen un alto riesgo antes de los 5 años y deben vacunarse para poder asistir al jardín de niños. Toman vuelos internacionales, van a Disneylandia, donde hay muchos niños, dejando a los niños pequeños vulnerables al sarampión cuando podrían estar protegidos. Los CDC recomiendan que la primera dosis se administre cuando el bebé tenga entre 12 y 15 meses. Por lo general, esto sucede en la visita de control de un niño de 12 meses. Luego se administra una segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad. Y al menos el 95% de las personas de una comunidad deben estar vacunadas para lograr un nivel de inmunidad colectiva que proteja a todos en la comunidad, incluidos aquellos que no pueden recibir la vacuna porque son demasiado pequeños o están inmunocomprometidos, según la Organización Mundial de la Salud. Y las bajas tasas de vacunación han provocado brotes de sarampión en varios estados durante la última década y más recientemente en Florida. Y quienes posponen las vacunas han creado una brecha de vulnerabilidad potencial en los primeros 4 años de un niño. Una de cada 5 personas no vacunadas que contraen sarampión en Estados Unidos será hospitalizada. Dado que no existe un buen tratamiento para el sarampión, los médicos a menudo pueden hacer poco más que ofrecer atención de apoyo. Uno de cada 1,000 niños con sarampión desarrollará una inflamación cerebral que puede dejar al niño sordo o con una discapacidad intelectual. Según los CDC, entre 1 y 3 niños de cada 1,000 morirán. Y el sarampión es tan contagioso que el 90% de las personas cercanas a una persona infectada lo contraerán si no son inmunes. Según los CDC, el virus puede permanecer contagioso en una habitación o en una superficie hasta 2 horas después de que la persona infectada se haya ido. Y en la red de atención primaria del Children's Hospital del condado de Orange, que cuenta con más de 130 pediatras, la proporción de niños de 15 meses con una vacuna MMR ha disminuido constantemente en los últimos años, del 98% en 2019 al 93.5% en 2023. La Coalición de Trabajadores de Inmokalee festejan logros de su programa de comida justa. Esta nota de La Jornada. El primer Festival de Libertad del Jornalero se realizó en la lujosa ciudad de Palm Beach, allá en Florida, con música, títeres, marchas por marcar los logros del programa de comida justa, impulsado desde 2010 por la Coalición de Trabajadores de Inmokalee, que ha transformado las condiciones de vida de decenas de miles de jornaleros en más de 10 estados y en otros países. Y el festival fue proclamado como, cito, una celebración de la cultura, de los jornaleros agrarios y de los derechos humanos fundamentales. Duró 3 días, culminando este domingo con la intensificación de la campaña para presionar a otras empresas a sumarse al programa de comida justa. Aquí hay una cita de Lupe Gonzalo, que es una jornalera y una de las coordinadoras de la Coalición de Trabajadores de Inmokalee, la CIW por sus siglas en inglés. Y dijo, Lupe, y cito, como jornaleros, dijo, es importante festejar qué tanto hemos avanzado gracias al programa de comida justa, con sus protecciones muy importantes contra el robo de salarios, el hostigamiento sexual y hasta el cambio climático, incluyendo descanso, sombra y agua obligatoria, dijo Lupe Gonzalo, jornalera y coordinadora de la coalición. En las calles lujosas de Palm Beach, un títere de más de 4 metros de altura, llamada Esperanza, representó a una jornalera camino con sus colegas de la coalición, llamando por la continuación del cambio a miles de jornaleros que han impulsado por más de 3 décadas este movimiento. El evento de 3 días no solo fue un festejo, ya que, como siempre con la coalición, sus logros solo son antecedentes de nuevas etapas que siguen en lucha. En esta ocasión fue para presionar a la cadena de comida Wendy a sumarse al programa de comida justa. El presidente de la junta directiva de la empresa vive junto con otros empresarios y financieros en esta pequeña ciudad de ricos, el club residencial de Donald Club, la llamada Mar-a-Lago, está ahí también. Lucas Benítez es un cofundador de la coalición, ha explicado el origen de este esfuerzo, afirmando en un discurso reciente, y cito, dijo, no solo queríamos establecer nuestros derechos humanos, queríamos poder aplicarlos, y que eso se desarrolló buscando alianzas con consumidores para que exigieran que las grandes empresas compradoras aceptaran solo contratos para comida justa producida bajo normas establecidas por acuerdos entre otros compradores, los granjeros y la coalición. Estos acuerdos establecen normas y mecanismos para aplicarlas y con ello, cito, asegurar los derechos humanos de todas las mujeres y los hombres en la cadena de suministro. Y en Palm Beach, Benítez subrayó que el programa de comida justa se está haciendo global y señaló que hay iniciativas en Sudáfrica, Escocia y Chile que están usando el modelo y el asesoramiento de la coalición de Inmokalee. Lo que estaban festejando durante 3 días fue que la coalición ha logrado que las empresas más grandes del país que compran jitomate y ahora otros productos agrarios a través de campañas nacionales con sus aliados ahora también formen parte del programa de comida justa Y es muy importante que recuerden esto, y entre ellas están McDonald's, Burger King, Taco Bell, Subway, como también cadenas de supermercados como Walmart, Whole Foods, entre otras. Y con ello no solo se ha elevado el ingreso de los jornaleros, sino que sus condiciones de trabajo se han transformado por primera vez en los campos de por lo menos 10 estados. Y bueno, más aún, estas iniciativas de la coalición han ayudado a liberar a miles de jornaleros de condiciones que críticos llamaban, y cito, esclavitud moderna, en las zonas agrarias de Florida, como también frenar de manera sin precedentes el abuso y el hostigamiento sexual en los campos de trabajo. Y por ahora, unos 20,000 trabajadores agrícolas en 12 estados, 12, gozan de los beneficios del programa, con más ahora impulsando el programa en granjas en otros 11 estados. Estos logros han sido reconocidos a varios niveles, desde un premio presidencial otorgado por Barack Obama a elogios por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, el relator especial sobre trata de la ONU y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También el presidente Jimmy Carter, quien fue el árbitro de las primeras negociaciones de la coalición con el Taco Bell. La coalición fue fundada en 1993 por jornaleros migrantes de México, de Guatemala y de Haití. El programa de comida justa fue lanzada en 2011. Y bueno, para más información busquen la página de la coalición en ciw-online.org. Y esta nota es de La Jornada. Y el brillo de petróleo del condado de Orange provino de filtraciones naturales o de perforaciones. Los funcionarios de la Guardia Costera no han determinado la causa del hallazgo frente a Huntington Beach la semana pasada. Los funcionarios de la Guardia Costera no han determinado qué causó la capa de petróleo que apareció frente a la costa de Huntington Beach la semana pasada, dijeron funcionarios el lunes por la noche. El brillo se informó por primera vez el jueves por la noche a unas 2.5 millas náuticas de Huntington Beach, cerca de dos plataformas petroleras, Emmy y Eva. Y para el domingo por la mañana, los funcionarios ya no veían brillo en el agua, según la Guardia Costera, pero habían extraído alrededor de 85 galones de petróleo del océano y removido alrededor de 1.050 libras de desechos aceitosos y bolas de alquitrán de la costa. El portavoz de la Guardia Costera, Richard Uranga, dijo a Los Angeles Times el lunes que las pruebas revelaron que el petróleo provenía de una filtración natural. Sin embargo, horas más tarde, otro funcionario de la Guardia Costera, Rick Bram, dijo a Los Times que ese no era el caso. Las autoridades todavía están tratando de determinar qué causó el derrame. Y los investigadores están utilizando una tecnología que les permite básicamente tomar huellas dactilares de petróleo que recolectaron en el océano y compararlo con una plataforma, embarcación o oleoducto, o determinar si fue resultado de algo que ocurrió naturalmente, dijo la supervisora del condado de Orange, Karina Foley. Y un pájaro, un cormorán de Brandt, que tenía petróleo, murió durante el fin de semana. Un chorlito nevado, herido, que fue capturado, no tenía petróleo, pero también murió. Las autoridades están cuidando a un somorgujo común y un zampullín occidental que fueron recuperados con petróleo en sus cuerpos. Y las bolas de alquitrán continuaron apareciendo el lunes en la arena de Huntington Beach, incluida la popular playa para perros. Los funcionarios de la ciudad no tienen planes de cerrar las playas, pero aconsejan a los visitantes que no toquen el alquitrán que llegue a la costa. Y las ciudades costeras vecinas no han reportado signos de residuos de petróleo en sus costas. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Doha, invitando a toda la comunidad a una feria de salud llevándose a cabo el 16 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les brindaremos servicios médicos gratuitos, exámenes de vista, exámenes dentales, atención primaria, análisis diabéticos, colesterol, mamografía y muchos más. El evento tomará a cabo en el 505 East Central Avenue en Santa Ana, California, 92707. Si tiene preguntas, nos puede hablar al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola, hola a todos los radioescuchas de la Radio Santa Ana 104 FM. Mi nombre es Angélica Morales, de la organización Monarca Purépecha. Les hago una cordial invitación a nombre de la organización Monarca Purépecha, sin fines de lucro, a la primera gran kermés que se llevará a cabo aquí en Santa Ana, California, el día marzo 17 del 24. Habrá una variedad de comida típica michoacana, como son churipo y corundas, atole de grano, atole de tamarindo con tamales de harina, atole de leche con tamales. Habrá una variedad de comida, enchiladas típicas de Michoacán. Y también tendremos una variedad de entretenimiento, danzas y música purépecha. No falten, vengan pues y disfruten la comida típica de Michoacán. Esta organización es para ayudar a apoyar a comunidades indígenas, a comunidades de bajos recursos. Muy pronto les vamos a mostrar, porque mucha gente muchas de las veces nos preguntan a qué se debe esta kermés, pero muy pronto les vamos a mostrar de todo lo que ha trabajado Monarca Purépecha en grupo. Les vamos a mostrar de todo el trabajo que realizamos ayudando a nuestras comunidades, como por ejemplo a niños con sus útiles, las escuelas, que les hace falta el techo, que les hace falta baños, que les hace falta juegos, con, por ejemplo, columpios. Muy pronto les vamos a mostrar de todo lo que Monarca Purépecha hace con eso, con ese trabajo de organización, de hacer kermeses. Vengan pues ese día y acompáñenos. Aquí les voy a dejar la dirección. Es 1818 West Carlot Place en Santa Ana, California. Para más información, síganos en la página de Facebook Monarca Purépecha. Y también pueden comunicarse al área 949-278-1591. Ahí nos vemos. Gracias. Alegres o tristes salen de Ensenada, los barcos pesqueros se van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós, alzó sol, también San Miguel, se ve. ver triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejo llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también los arpones, buscando corvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. ¿Qué tal? En nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México, en esta ocasión nos encontramos en el taller del maestro César Bernal Hernández, que nos ha hecho el favor de invitarnos a su taller para platicar sobre su historia como maestro artesano. Pero antes que nada, como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santana por permitirnos compartir la historia, la memoria del maestro que nos va a hacer el favor de contar. Maestro César, para el taller artesanal y para todas las personas que nos hacen el favor de ver y escuchar, pues es un placer y un gusto que nos hayas invitado a tu taller para que nos cuentes algo sobre tu trayectoria como maestro artesano y sobre tus inicios. ¿Nos podrías contar algo? Claro que sí. Gracias, y me presento, César Bernal Hernández. Soy maestro artesano de Metepec, Estado de México. Mis inicios fueron como cualquier otro artesano que haya existido, han sido jugando, porque yo soy de una familia de artesanos. Entonces mi trabajo se inició con el juego del barro dentro de y haciendo pruebas, realmente cosillas de pastillaje de sí, porque sencillas. Sí, porque pues como tú lo has dicho, vienes de una familia de maestros artesanos, y como todos cuando empezamos jugando con bolitas, con lo que se nos ocurra, de acuerdo, sí, a la imaginación, ¿verdad? Y después de esto, ¿cómo empezó tu transformación hasta llegar a donde ahora eres, ¿no? Un maestro de mucha calidad. Esto inició por el querer salir adelante. Me refiero a que lo inicié cuando estaba yo estudiando, todavía recuerdo, estudiando la secundaria, entonces por carencias a veces económicas, uno empezó ya no con el querer jugar, sino ya querer obtener a cambio un pago económico por lo que hacía. Entonces yo era pequeño y tenía que ayudarles a mis primos, a mis tíos, a hacer cositas de molde pequeñas, que en ese entonces pues las pagaban por cientos, o sea, tú hacían miles de piezas para obtener un pago, y ese pago pues lo utilizaba para mis estudios. De esa manera inicié. Yo seguí estudiando de todos modos, pero conforme iba estudiando, yo seguía mejorando y trabajando más esto. Seguí trabajando de esa manera en el pastillaje, pero después empecé con mis primeras piezas, que recuerdo fueron crucecitas. Entonces, me dices que tú empezaste a aprender lo del barro con tus primos. Con mis primos, sí. Primos, ellos los que hay. Yo inicio en el taller de mi primo Juan, sí. Juan Hernández Alzaluz, uh-huh. y inicio con él, inicio ayudándole y paso así más de 2 años trabajando con ellos. ¿Hasta que te independizaste o...? No empiezo a independizarme, sino que yo empiezo a ya estudiar una carrera ya técnica. Ajá. Pero dentro de esa carrera pues me daba la mitad de tiempo del día solo trabajar poco. Entonces de esa forma empiezo yo, termino la carrera pero sigo trabajando esto y empiezo con mis primeros pedidos. ¿A cuántos años tendrías más o menos? Yo calculo que tendría como 17 años. Para esto pues yo inicié a trabajar como, a jugar, inicié jugando como eso de los 10 años, empiezo ya a trabajar bien, a adquirir un pago económico como entre los 12 y 13 años. Uh-huh. De ahí hacia los 17, 18 años es cuando ya empiezo yo con mis primeros pedidos. Que se vinieron dando dentro del taller de mi primo, porque él me, ya cuando vio que empecé a trabajar más, él me dejaba, aparte de ese trabajo, ahí mismo trabajar piezas para yo entregarlas y tener otro pago. ¿Por tu cuenta? Sí. Y eso ya tiene un buen año, unos 20 años o cuántos años tendrás. Tiene 18, tiene cerca de 15 años. De 15 años. De hecho, ya cuando yo me independizo, es hace 10 años. O sea, llevo trabajando solo 10 años. En forma independiente. Y me refiero solo porque sí tengo la influencia de mis tíos, pero lo que viene siendo mi núcleo familiar, o sea, mi papá, mamá, no se dedican a esto, mi mamá es enfermera, mi papá tiene su trabajo. Uh-huh. Ninguno se dedica a esto, ni mis hermanos, soy el único dentro de mi núcleo pequeño en la familia, que viene siendo papá, mamá y hermanos, que me dedico a esto. Entonces netamente sí fue solo, porque me tuve que apartar de los talleres de mis familiares, pero sin contar con el apoyo de nadie. O sea, me refiero en el apoyo de que yo no tenía a un hermano que me dijera, yo te ayudo también a trabajar, como lo hacen mis demás primos, que entre ellos se ayudan, que entre ellos sacan adelante un taller familiar. Yo mi taller es solo. Así lo vas a hacer esfuerzo, ¿no? Y ¿qué cambios has notado, joven César, de esos tiempos de cuando te independizaste hasta el día de hoy? Muchos cambios y han sido buenos. Obviamente, como todo tipo de artesano, empecé y fue muy difícil empezar a yo acomodar mis obras dentro de México. Ahora el cambio que he obtenido es que ya todas, o más bien la mayor parte de mis obras están fuera de México, y mis clientes son personas que solamente hablo con ellas por teléfono, que son mediante redes sociales, lo que es Facebook, el Instagram y hasta por TikTok me hacen pedidos. Contacto. Porque en TikTok subo videos donde, pues, cortos, videos cortos que mostrando una pieza. Apenas empecé a hablar en los videos porque no hablaba, solamente lo subía. Las imágenes. Sí. Y ahora ya a eso se dio un gran cambio dentro de mi de mi taller, porque pues ya todas las piezas son fuera y ya es muy raro el cliente que le entrego físicamente, todo es mediante envíos, más bien, porque me ha tocado la dicha también de que he trabajado para personas muy importantes, pero no los conozco, nada más mandan al empleado, a recogerla. A su secretario, que al asistente, entonces, pero tengo la fortuna de hablar con ellos a veces hasta por videollamadas cuando son en el extranjero. Fíjate, y atrás de ti, ¿quién va a continuar sobre tu obra? Hasta ahorita es una persona, mi sobrino, que es quien me ayuda, pero él me ayuda en sus tiempos libres, como yo lo hice en algún momento, en el tiempo que tiene libre aparte de la escuela, porque él estudia. Entonces, viene a ayudarme los fines de semana, solamente lo que es viernes por la tarde, sábado y día domingo, los demás días, pero ha sido la persona que inició a trabajar conmigo, tiene 15 años, es una persona becada, y ya aparte ya ganó su primer concurso. Ah, qué bueno. Ya ganó su primer concurso. Entonces, digo, eso es muy satisfactorio para mí, porque sé que estoy haciendo bien las cosas con otra persona, como en algún momento lo hicieron conmigo. Y bueno, estás hablando de premios. ¿Sí has tenido alguna mención sobre tu trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, ¿has tenido varios reconocimientos? Sí, he tenido y no solo eso, sino he tenido invitaciones de otros países a llevar mi trabajo. Ahorita el más reciente es el Festival de Rusia, en el cual tengo la invitación. De llevar y de estar presente. De estar presente en representación de la juventud mexicana. Y pues así he tenido muchas oportunidades de llevar a otros lados mi trabajo. Hasta el día de hoy, estando así, ha llegado hasta venir el embajador de la Unión Europea aquí al taller. Fíjate. Y todo fue por mediante redes sociales, o sea, solo fue de que vimos tu trabajo, nos gustó y te podemos conocer, adelante, el día que guste. Pues qué bueno que utilices esos medios, ¿no? Porque ahorita es una manera que cualquier joven, yo creo que puede hacer lo mismo, me imagino, ¿no? Más falta que tengan la iniciativa, ¿no? Y las ganas. La iniciativa, sí. Más que nada. Y de hecho, yo hubo un momento, no recuerdo si fue hace un año o hace dos, que yo hice la invitación en mis redes sociales a que si alguien quería venir a trabajar, yo le podía enseñar. Claro, está abierta la invitación. Está abierta la invitación el día que guste. Mi taller está abierto para enseñarle a quien guste, para compartirle lo que sé. Y cualquier joven lo puede hacer, así como yo en algún momento lo hice, y más ahorita, porque nosotros, bueno, me refiero a mí, cuando yo inicié era más difícil, pero ahorita tenemos las redes sociales y claro, tu trabajo lo difundes de un día para otro. Pues mira, joven César, pues ya ahorita con la edad que tienes eres un maestro joven y qué bueno que haya gente que reconozca lo que haces, ¿no? Porque es una labor muy importante, porque eso le da, pues de por sí Metepec se distingue por tener buenos maestros, pues tú también estás dentro de ese nivel, ¿no? Pues mira, joven César, pues yo acepto y te doy mucho las gracias por haber aceptado más bien esta invitación de compartir tu historia sobre tu trayectoria como maestro artesano, y pues eres un orgullo de aquí, de los de aquí de Metepec, ¿no? Pues te agradezco mucho esto y estaremos en contacto para otras futuras pláticas, ¿no? Cuando gusten, estoy a sus órdenes y pues espero que esto llegue a más gente que pueda expresar cómo ha sido su vida, cómo ha sido su trabajo dentro de la artesanía, porque a veces necesitamos estos espacios y que la gente sepa cómo ha sido nuestro proceso, claro, al cual hemos llegado ahora. Pues gracias, joven César, y en otra ocasión platicaremos, seguiremos continuando sobre tu historia, ¿no? Pues no me queda más que agradecer, como siempre, a Radio Santana por habernos permitido hacer posible la entrevista y compartirla a todas las personas que nos hacen el favor de ver. Y pues por el momento eso es todo. Adiós. Hasta luego. Thank you.